fin de semana empieza ya el Festival de Cultura Erótica que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y dentro de este festival van a haber varios eventos, así que el día de hoy hemos invitado a Laura Medina, chivarista, quien expone ataduras. Y también nos acompaña Itri Sokan, expositor del Encuentro Internacional de Shibari Bondage, que estará dentro de la Feria Erótica. Así que bienvenidos a ustedes. Gracias por estar aquí y compartir estas novedades que se dan en el mundo erótico. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un momento para de entrada empezar a conocer qué es esto del shibari, el bondage, que ustedes lo van a presentar con este encuentro internacional. Nos comentaba Laura, nos acompaña desde Venezuela, también está Itri desde el País Vasco, y hay alguna persona también que estará de Ecuador, ¿no? Ah, exactamente. Vamos por los conceptos, por los términos. Shibari, ¿qué es? Shibari es el arte de atar, ¿sí? De atar cuerpos, de atar a las personas de manera restrictiva, ¿sí? Para juegos eróticos. El bondage, a diferencia del shibari, porque los dos se manejan en casi que en la misma terminología, es que el shibari usa cuerdas. Y el bondage puede usar cualquier objeto que me permita inmovilizar. Cadenas, collares ya de cuero, esposas, bufandas, trenzas, de los mismos zapatos, de repente queremos jugar y no tengo, me quito la trenza y le puedo atar a la persona. ¿Se acomodan entonces en el bondage? Sí, porque la idea es que no nos limitemos a que si no tengo cuerda, entonces no puedo jugar. No, ¿sí? Claro, pero con bondage, si estamos usando otro implemento que no sean cuerdas, no podemos suspender. Y las restricciones serían más a nivel de estar de pie o acostados en el piso, pero no se suspenden. Ahora, la curiosidad también es de parte del público saber, el realizar este tipo de actos, ¿qué es lo que sucede con la persona que la está practicando? ¿Qué es lo que recibe? Porque a simple vista podría parecer que, bueno, está atada la persona y empezaría a jugar, pero ¿cuáles son esas sensaciones? Bueno, te voy a contar mi experiencia. He sido atada y soy atadora, entonces es hermoso, se siente súper relajante. Nada más de que te amarren y te suspendan. Después que te bajan, se siente uno así como que viene después de un spa, de unos masajes, que uno se viene así suavecito. ¿Ya? Sí. Y esto está dentro de este festival de la Feria Erótica que se va a arrancar ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes y el sábado. ¿Esto podría ya calificar como una práctica cultural que exista un cierto número de la población que también lo esté realizando? Sí, claro. ¿Alto o es mínimo? Todavía estamos así como que en mínimo, ¿sí? Porque las personas tienen que entender de que esto no, yo no voy a amarrar a alguien, y muchos tienen el error de que les voy a dar el taller y de una vez vamos a empezar a suspender, que es lo más llamativo. No, hay que aprender a atar el cuerpo. O sea, yo no puedo amarrar una persona de corpulenta, de mucho brazo, muchas carnes. No le puedo amarrar mucho los brazos hacia atrás porque se les adormece. Entonces uno les explica la dinámica del cuerpo para ser atado. Entonces las personas tienen que entender que, por ejemplo, no es lo mismo atar a una persona rellenita a una persona delgada. Y tienen que tener el conocimiento básico, por lo menos de anatomía. Saber dónde deben atar. Exacto. Porque, por ejemplo, si uno se acuesta mucho tiempo en la cama en esta posición, apoyando la mano en la muñeca, ya después sientes el hormigueo de la muñeca porque se te duerme, no es la misma circulación. Entonces, tú te mueves. Lo mismo pasa en el shibari. Si yo amarro a una persona de una manera de que las muñecas le queden incómodas, los brazos le queden incómodos, ya empieza la piel a adormecerse, la sangre no fluye igual, las manos empiezan a ponerse frías, y si le dejamos más tiempo de la cuenta, puede empezar a tomarse moradita. Y esa complejidad en la ejecución es lo que le podríamos justificar o lo podríamos calificar como arte al shibari, o por dónde es que tú le podrías señalar que esto le llamamos arte? Es un arte porque atar el cuerpo, no, para que quede bonito a la vista, tiene que tener una armonía entre sus nudos, el pasar las cuerdas, en la fluidez de cómo se ve. Y cuando no se hace bien, por ejemplo, la persona se va a cansar, se va a quejar, le va a doler mucho, sobre todo si no son practicantes de sadomasoquista, porque vamos a estar claro, un masoquista va a ser una persona de que mientras más dolor, más placer para él. Y yo te ato a ti y no tienes en este caso, entonces, igual. En el caso de shibari o el del bondage, la finalidad no es, no sería el acto sexual, sino sería el proceso y el dolor. Digamos. Exactamente. Ahora, esto lo aprenden, es un proceso para que quede lo artístico que usted nos acaba de mencionar. Sí. ¿Cómo funciona? Es que, como toda en la vida, todo se practica, ¿sí? Tenemos una escuela, no tenemos una escuela como tal, se dan talleres, la gente te contacta, te busca, va por lo menos a estos eventos como el festival y la gente empieza a ver. En el festival, de hecho, como ya es el tercer año y es también nuestra tercera participación, yo ato al público en general. Y la gente queda así como que, okay, no me quiero soltar. No ¿Y me al rato de bajar? Disfruta porque nosotros hacemos algo que, y me disculpan mi inglés porque soy mala con los idiomas, hacemos algo que se llama aftercare, que después de soltarle, le masajeamos, se le unta crema en las partes donde estuvo la soga, en contacto con la piel, para que la gente sienta de que esto no tiene que ser el acto sexual como tal, sino que es algo... artístico, que es algo bonito, que la persona se sienta a gusto, se sienta feliz. ¿Y cómo el shibari, el bondage, en el rastreo histórico, cómo ha estado presente? ¿De algo nuevo o siempre ha estado en las culturas? En la historia se cuenta algo que es como el origen del shibari, ¿no? Que es el Ojojutsu, que viene de la época Edo en Japón. El Ojojutsu lo usaban los samuráis para apresar a algún delincuente. Uh-huh. ¿Sí? Y movilizaban. Exactamente, porque no habían cárceles. Entonces, para llevarlo a la justicia, cada casta de samuráis se especializaban en ciertos nudos y para decir de qué clase social era el delincuente, cuál fue su delito. Identificaban con el amarre. Exactamente, ya la gente identificaba, no, este lo amarró, es X casta, y, bueno, el delincuente es un ladrón. Viene Seiyuito, en 1960, si no mal me equivoco, empieza a estudiar la época Edo, y se enamora de los Ojojutsu. Uh-huh. Y él empieza a transformar el Ojojutsu, saca el shibari de manera artística. Él lo practicaba con sus esposas. Yeah. Y entonces, en su tiempo, ahí empieza a tener ese cambio de, ese cambio de fusión. Y él, por ejemplo, ataba a su esposa y después se dedicaba a pintarla. No una fotografía, nada, a pintarla. De hecho, él tuvo varios roces con la ley. Porque, por ejemplo, una de sus esposas estaba embarazada, estaban en invierno, la amarra a la esposa y la deja en la nieve, atada, pintándola. Y entonces, obvio, maltrato. Y en estos momentos en los cuales existe una efervescencia en torno al empoderamiento femenino, ¿no se le podría interpretar como una sumisión de la mujer en el momento de hacer la práctica del shibari? Nosotros no tenemos distinción. Va para hombre y mujer, hombre y mujer. Exacto. Pero generalmente, ¿quién la practica más o son iguales? Son iguales. Ahorita en el mundo consigues tanto shibaristas masculinos como femeninos, modelos masculinos y femeninos. Bueno, amigos, también estamos en esta mañana junto a Itri Soca, del País Vasco, nos acompaña en esta mañana, participa de igual forma en el Encuentro Internacional de Shibari y Bondage, que va a tener su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte tuyo, nos comentaba tras micrófonos, hablábamos que es más de lado artístico. ¿Cómo es lo que, qué es lo que tú nos vas a presentar aquí? Pues yo intento, yo vengo también del Shibari, yo no ato ni suspendo, no inmovilizo ni suspendo, yo intento dar un punto más sensual a mis creaciones con cuerdas. Yo juego con el cuerpo y con los nudos, intento hacer más como sería una ropa, un corsé, con detalles de nuditos que te hacen un dibujo y que queda muy atractivo. O sea, prendas de vestir que te la pones y te la quitas, pero que parecería que fuera... No. Yo hago igual con cuerdas, pero intento hacer más detalles, ¿no? Embellecer el cuerpo con las cuerdas, que pueden luego servir a estar suspendido o atado. Uno de los trabajos que más te gratifique, no sé si nos puedas contar o nos puedas un poco detallar cómo fue ese trabajo con las cuerdas... Pues yo intento mezclar nudos entre ellos y pues yo pongo bases más o menos ya definidas y luego intento embellecer esto, ¿no? Con nudos y así. Yo siempre digo que intento abrazar a una persona con mis cuerdas y dar lo más bonito que yo sé hacer con nudos encima de su cuerpo. Hacer una fusión entre las cuerdas y el cuerpo del modelo. Generalmente las poblaciones en Europa siempre tienen una visión más amplia de las prácticas sexuales y prácticas culturales. En el caso de Europa, ¿qué pasa con el público? ¿Es más abierto frente a este tipo de propuestas o es tú los conoces más? Creo que es más abierto aquí que ahí. Todavía aquí cuando, en Ecuador, más abierto. Sí, pienso que sí. Porque el problema es que cuando hablas de cuerda ya la gente piensa sufrimiento y no es así, ¿no? Las cuerdas es una parte de nuestra sexualidad sin ser sexo y tenemos que tener mucho cuidado a la persona, ¿no? La persona que se deja entre tus manos, tú tienes el poder de su cuerpo, ¿no? Y no quieres hacer daño a nadie, ¿no? Le quieres dar amor, cariño, y esto intentamos hacer con las cuerdas. Las cuerdas tienen muchísimos poderes de cariño, de amor. Yo siempre digo, un corsé mío es un abrazo de amor, no es dolor ni sufrimiento. Hay gente que ha empezado este fin de semana con nosotros, una chica, y ella se siente protegida. Se siente con un corsé mío, se siente protegida. Y eso es lo que buscamos, que te sientes bien, no hay dolor, no hay... Es amor, nosotros intentamos dar amor. Ahora, ¿todas las personas pueden practicar shibari y bondage o hay algún tipo de perfil para que la persona pueda acceder a esto? Preferiblemente que sean mayores de edad. Obviamente. Pero no, si todas las personas pueden practicarlo... Todo siempre bajo el que sea sano, seguro y consensuado. Nos pasó, el martes vinimos, teníamos entrevistas de radio entre una y la otra, nos fuimos al Parque Las Carolinas. Él me ata, me hace un hermoso corsé, me hace su bello trabajo. ¿Hicieron lo pusieron en la Carolina? Sí, estábamos nosotros dos solitos con cuernos. Y él me ata y me toma fotos, chévere. Después yo le voy a hacer lo que yo hago a él. Otros nuditos. Otros nudos y suspensiones. Y en eso se acerca la policía. ¿Qué le está haciendo? Señora, eso es maltrato. No es maltrato, esto es consensuado, le digo yo. O sea, le pregunto, Itri, ¿tú estás seguro? Sí, estoy seguro, yo quería esto. Y la oficial así, sorprendida, porque estamos en pleno público... No es necesario desnudos. Sobre la ropa, digamos. Sobre la ropa, estábamos felices. Bien. Jugando entre nosotros. Un ratico. Botando el rato. Entonces, ¿ustedes siempre van con las cuerdas en las bolsas? No, porque, por ejemplo, ahorita en la mañana no trajimos nada. Ayer tuvimos una hermosa sesión de fotos y salimos súper tarde, muy cansados y... queremos descansar hoy para poder comenzar mañana con las cuerdas. Ah, perfecto. Pero el público, la gente, tiene que tener, para poder hacer esto, o al menos ir de conocer de primera mano un poco, ¿debe tener algún tipo de preparación mental? Sí, deben estar seguros, deben sentirse con la mente abierta, deben confiar, más que todo confiar, porque, por ejemplo, si hacemos una suspensión, la persona tiene que confiar en que lo que le vamos a hacer va a estar seguro. Que si a la persona, nosotros en todo momento estamos, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Te bajo? A mí me gustaría que nos expliques un poco más sobre la suspensión. ¿Amarramos a la persona con los nudos? Con esa especie de traje, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo es la suspensión? Uno empieza a hacer, vamos a decirlo de manera así... Hacemos arnés, arneses, ¿sí? Con las cuerdas. Yeah. Uno comienza con el pecho, después las caderas y de último las piernas. En el pecho empezamos a suspender, hacemos el arnés, le dejamos como una orejita a la cuerda para poder pasar la soga por donde vamos a pasarla, se enrosca de tal manera que la persona, si se deja guindar, no ruede. Después le vamos subiendo poco a poco, subimos el tronco, subimos las piernas, pero siempre con un punto de seguridad, ¿sí? Entonces, para que la persona no se sienta con miedo de que me van a dejar caer, me voy a golpear contra el piso, porque yo creo que eso es un miedo muy grande de que de repente te tropieces y el golpe. Entonces, la gente se siente segura, pero en todo momento siempre estamos apoyándonos. ¿Estás bien? Siempre se les hacen las palabras de seguridad, se les recuerda, tienes tus palabras de seguridad, porque por lo menos... ¿Qué es la palabra de seguridad? La palabra de seguridad es aquella que nos permite saber en qué estado va la persona. No, en mi caso, yo manejo el semáforo. Verde, y seguimos jugando. Todo bien, todo está chévere, naranja, la persona ya está feliz. Amarillo es para bajarle la intensidad del juego. Rojo, ya no quiero cambiar. Más. Exacto, tal cual. Rojo se para, se baja la persona y se suspende todo el juego. Pero, y el la persona sube, está arriba ya suspendida, y ahí termina este juego, ¿o hay algo más? Se les da un chance porque llega uno como un éxtasis. Nosotros por lo menos somos partidarios de que cero droga, cero alcohol. Nosotros no bebemos. De hecho, estamos en reuniones y tomamos agua, cola, pero hasta ahí. Entonces, la persona llega a un éxtasis que no necesita de esos aditamentos. Y cuando sale de eso, salen sumamente relajados, sumamente como en paz con ellos mismos. O sea, yo creo que es más que una zona de meditación. Llega un momento en que se sienten súper, súper bien. Itri, ¿tú cómo fue tu primer encuentro con este tipo de prácticas? Yo fui a un Flixo y vi unas suspensiones, pero antes de esto ya pasaban delante una tienda de cuerdas y me atraía. ¿Te llamaba la atención? Sí, quería entrar y no sabía por qué. Y encuentro este y yo enseguida me atraía más el corsé, hacer más con ropa que suspender y movilizar. Y lo que buscamos también, porque estoy aquí, es intentamos fusionar, Laura y yo, los dos, nuestras creaciones, ¿no? Es hacer un corsé mío con una suspensión suya para llegar a una cosa muy, una creativa y muy guapa, ¿no? Yo pienso que buscamos la sensualidad del cuerpo atado y suspendido. Es cosa que no habíamos probado ni el uno ni el otro de su parte, y creo que nuestra fusión es muy, muy, muy interesante para nosotros y para los que vienen a ver nuestro trabajo y a ver que son cosas diferentes que se pueden mezclar y llegar a una cosa muy hermosa. Ahora vamos a esta feria, a este festival, cero tabús, para conocer un poco más de eso, pero... coméntanos sobre la dinámica, cómo van a estar durante estos dos días, desde qué horas y qué es lo que van a hacer con el público, para que si la gente va a este festival, conozca ya vaya un poco predispuesta a participar. En el festival van a conseguir de todo lo relacionado al erotismo, ¿sí? De manera artística. Va a haber expositores que hacen fotos de desnudos de manera hermosa, va a haber body paint. Nosotros en nuestro particular vamos a estar desde las 2 de la tarde con modelos, con el público. Se van a estar explicando cómo es el shibari, el bondage y haciendo nudos tal vez. Exacto, sí, claro. En todo momento vamos a estar mostrando nuestros trabajos para que la gente pueda apreciarlo. Nos vamos a turnar por ratos. Él, por ejemplo, va a hacer un corsé y yo agarro a la modelo y después le suspendo a mi manera para que la gente vea que, como dice él, no hay un lado, sino que podemos lograr fusionar el área artística de las ataduras con corsé, de manera de corsé, con el shibari tradicional, por decirlo así. Bien, amigos, entonces ahí lo tienen. No se olvide, esto será a partir de las 3 de la tarde, el 28 y 29 de junio, hasta las 9 de la noche, en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá diferentes novedades, libros, videos, centros de spa, artículos eróticos, lecería, anime, pole dance, bailarines y también el show con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional a esto, tenemos el Encuentro Internacional de Shibari y también de Bondage junto a nuestros invitados, Idris Sokan desde el País Vasco y Laura Medina desde Venezuela. ¿El ecuatoriano que les acompaña es? Nos va a acompañar Nico Pérez en representación de Ecuador. Él también va a estar dando a conocer lo que se desarrolla y se practica acá seguramente. Exactamente.